One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy contamos con la presencia de David Rubín, con el que hablaremos de su cómic Cuaderno de Tormentas. Además, también estarán con nosotros tres de nuestros colaboradores habituales, el profesor, Oscar Wall y Pedro Monge. Por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo. ¡Comenzamos! Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Ahora nos trasladamos al otro lado del charco para dar un repaso a los cómics estadounidenses de la mano de Pedro Monge y su sección Los tebeos del tío Sam. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes, vamos a hablar de una editorial en concreto, hablamos de ya hace ya un tiempo, vamos a hablar de Valiant. Pues sí, vamos a hablar de Valiant porque bueno, ha sido un año movidito para esta pequeña editorial en la que se está regenerando de cara a un futuro prometedor, si los cantos de sirena del cine que se rumorean pues acaban convirtiéndose en realidad, ¿no? Valiant, todos la conocemos ya, es una pequeña editorial que ha apostado por un universo superhéroico compartido al estilo Marvel y DC, ¿no? Para compararse a ellos en ese sentido, con autores pues bueno de primer nivel o de segunda fila, pero siempre gente muy solvente y que ha venido pues haciendo historias desde el año 2012, de lo más interesante pues con franquicias como X-O Manowar, con Bloodshot, como Harbinger y compañía, que han acabado perfilando una editorial muy atractiva para el público deseoso de un universo compartido de fácil acceso, ¿no? Porque bueno, la continuidad de Marvel y DC de más de medio siglo a sus espaldas pues espanta a más de uno. Y Valiant les ofrece eso, ¿no? Les ofrece un punto de acceso con muy poco bagaje necesario a sus espaldas pues para poder disfrutar de aventuras de los más diversos géneros, ¿no? Desde el horror supernatural de Shadowman, desde la ciencia ficción más pura que es X-O Manowar, de historias de horror, de historias de humor como Quantum Away y compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que desde que 2012 empezó esta Valiant, ha ido subiendo poquito a poquito, muy muy poquito a poquito, ¿eh? Valiant en Estados Unidos no llega ni siquiera al 1% de cuota de mercado, o sea, una cifra muy baja como para poder considerarla la tercera grande, como muchas veces se venden ellos. Y esta evolución ha culminado este año con una sorpresa en forma de medio pastel y compra de la editorial. La editorial Valiant estaba formada por un grupo de inversores de lo más variopinto, y uno de ellos, que tenía pues en torno al 50% de las acciones, ha comprado el resto de las acciones de los accionistas y digamos que les ha echado del poder, ¿no? El editor jefe de la Valiant que conocemos hasta ahora, el Dinesh Ambadashi, ¿no? Que es un jovencísimo editor que bueno, pues por un ataque de nostalgia de la Valiant de los años 90 la compró hace unos años, pues ahora se ha visto desplazado y le han echado de la editorial con Estado Pastil a cargo de una corporativa multinacional de origen chino, ¿no? Algo que está afincada en Los Ángeles, que es DMG, ¿vale? Es DMG Entertainment, responsable de coproducciones como Iron Man 3, como Looper, como bueno, historias muy potentes, y que con vistas al futuro que le espera Valiant, ¿no? Porque Valiant se ha aliado con Sony para intentar reproducir el éxito del universo cinematográfico de Marvel y DC, pues intentar a la gran pantalla al suyo, ¿no? Estamos hablando de esos rumoreados proyectos de una película de Bloodshot, ¿no? Con Vin Diesel, como está anunciado como protagonista, una película de Harbinger. También se habla de series de televisión como la de Quantum Woody, la próxima serie que se estrenará en Internet protagonizada por Ninjak. Pues son unos intentos que todavía no han llegado a nada, pero son unos intentos de construir esa tercera vía, no solo en el apartado de los cómics, sino en el apartado del cine, ¿no? Entonces, hay un poquito de recelo por parte de la industria sobre si esta pastil y esta compra y esta adquisición tanto nivel de Valiant, pues será algo bueno o será algo malo, ¿no? Porque estamos hablando de una compañía que apuesta todo al rojo, que apuesta todo al futuro del cine y que parece como que igual deja de lado un poquito la parte de comiquera, ¿no? Que pues el atractivo, la cercanía que suponía esta Valiant tan jovencita para los lectores, pues hay un cierto riesgo de que se pierda esa empatía entre editorial y aficionados. Y pues bueno, actualmente en España, como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, pues la está publicando los cómics de Valiant, los publica Medusa. Este mes de abril se celebra el primer aniversario de la publicación de los cómics por parte de Medusa. Anteriormente lo hicieron Panini, lo hizo Aleta. Y pues bueno, Medusa lleva un año publicando cómics Valiant, ha publicado en un año más comic book USA de lo que hicieron Aleta y Panini durante los 4 años anteriores, o sea que ha recuperado ese margen que iba creciendo, ¿no? Se estaban escapando mucho la distancia entre la publicación americana y la publicación española, pues Medusa ha reducido eso, ¿no? Con un formato, una apuesta clara por los cómics Valiant, con unos cómics muy, muy solventes, en formato tomo siempre, autoconclusivo, y apostando por la grapa también, además por una grapa mensual de personajes pues que en principio no tendrían ninguna posibilidad de combatirte de tú a tú con las grapas Marvel o con Batman, y que bueno, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Hay cómics muy interesantes de Valiant ahora mismo a la venta. Tenemos el Bloodshot de Jeff Lemire, un autor de polivalente y que está metido en todos los araos, está metido en Marvel, en Dark Horse, en Image, en DC, pues también está metido en Valiant. Son historias pues protagonizadas por este congelador máquina de matar con patas andante, con un sentido de la muerte y de bueno, es una especie de mezcla entre Punisher y Lobezno muy, muy interesante, y que Jeff Lemire lo está escribiendo desde hace ya 3 añitos. Porque una de las apuestas de Valiant es no andar renumerando, ni relanzando, ni cambiando a los guionistas todo el rato de las series, ¿no? Como el mal endémico que hay en Marvel DC. También tenemos la serie de Ninja, que Medusa ha publicado 6 tomos, nada más y nada menos que en 8 meses. Esta espía británico con esa flema británica, lo de James Bond, con artilugios y gadgets por todos los lados, también es una de las series más interesantes de la Valiant actual. Y luego pues proyectillos ahí autoconclusivos, tenemos el crossover este de Armor Wars, Armor Hunters, tenemos series de Divinity, ciencia ficción pura y dura, a manos de Matt Kane, que es un autor muy infravalorado en nuestro país, pero que está muy bien considerado en Estados Unidos, con ciencia ficción de astronautas rusos todopoderosos. Tenemos también el género de viajes temporales con Ibar de Time Walker, una serie muy interesante y muy divertida de Fred Van Lente. Tenemos unas opciones de lo más diversas para cualquier gusto, ¿no? Cualquier lector va a poder encontrar una serie que le guste. Si no es una, será otra. Será Faith, que es esa adolescente con sobrepeso y poderes de volar, que se publica en grapa en nuestro país, tan tan divertida. Tenemos pues las aventuras de X o Manowar, que era el personaje franquicia en los orígenes de Valiant. Tenemos una oferta de catálogo, de fondo de archivo de personajes de lo más interesante, que bueno, que estaría bien que recibiera un poquito más de promo, ¿no? Y de publicidad de la que recibe. No ha sido así, entonces pues esperemos si de verdad el dicho ese de que cuando hay películas en Hollywood y tal, pues si eso se repercute en los cómics o no será así, porque la verdad que sería una pena que pasara por una cuarta licencia para en nuestro país, que ya sería un poco la muerte de esta editorial, ¿no? Faltará ver si no pasa a veces como ocurre también con las películas, ¿no? Que fagocitan un poco los cómics y en vez de la película casi adaptar el cómic cada vez se parece más a las películas. Sí, eso que ocurre de forma recurrente en Marvel, pues está por ver si ocurrirá en Valiant. Dependerá muy mucho también de la repercusión que tengan las películas o no. Yo creo que han apostado fuerte por Vin Diesel, ¿no? Pues quieras que no, es el actor, me parece, que en 2017 más recaudó más en Estados Unidos, ¿no? Es un dato trampa, porque claro, bueno, hizo tres películas muy blockbusters, no es que lo petara más allá de eso. Pero bueno, es una apuesta interesante a la vez que arriesgada, ¿no? A ver qué tal le sale, y si pues el protagonista este de la serie, que bueno, pues que tiene esa capacidad de regenerarse celularmente gracias a los nanites de su cuerpo, pues si hacen que esa regeneración acabe convirtiéndole en un hermano gemelo de Vin Diesel o no. El futuro es incierto. Si se ha producido esta compra macroempresarial, es porque los inversores chinos huelen el dinero y no quieren ceder ni un gramo a la anterior cúpula directiva de Valiant. Entiendo que esta compra viene acompasada de grandes promesas y de grandes inversiones y que van a hacerlo bien, ¿no? Porque es algo que llevan preparando desde hace mucho tiempo. Nos han cansado de decir que querían hacerlo bien, que no querían cometer los errores de sobre todo en la hora de construir un universo cinematográfico conjunto demasiado rápido, y veremos si intentan homogeneizar mucho los cómics a las películas. Ya lo hicieron en su día, ¿eh? La Valiant de los años 90 ya lo que hacía era, en vez de con el cine, lo hacía con los videojuegos, servía de una carne de cañón de para producir luego videojuegos, que es donde estaba el dinero por aquel entonces, y veremos si la historia se repite o no, porque la historia, si alguna vez se ha repetido, es en la intrahistoria y entre bambalinas de Valiant, que es muy, muy curiosa. Pues muchas gracias, Pedro. Como siempre, animamos a los oyentes y a los lectores que quizá estén acostumbrados a Marvel y DC o a superhéroes, que se acerquen a Valiant, y ya no solo superhéroes, porque tiene, como dice, el catálogo bastante amplio y de mucha diversidad. Y como siempre, Pedro, un placer y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo de vuelta. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que, a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas, lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. ¿Dónde está la cúrcuma? Como nunca recuerdo dónde dejo las especias. A ver si estaba en este armario, no recuerdo bien. A ver, en este no estaba. Pues al final ya tiene que hacer otra vez para tomar las lentejas. Sí, están en su sitio. Vale, todo correcto. No sé si han llamado a la puerta. No, pues no parece que haya llamado a nadie. Yo sigo cocinando, a ver. Desde luego es lo que tengo que preparar. Ah, sí, sí que han llamado a la puerta. Voy, un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Sí? ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Hugo! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Ah, querido Hugo! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Ah, pues bien, estaba a punto de comer. ¿Quieres pasar? Adelante. Gracias. ¿Qué baldosas no tengo que pisar hoy? Hoy tienes que recordar que estás, he cambiado el suelo, lo he puesto por parquet. Este suelo es Indiana Jonesco. Si pisas la baldosa que no toca, que no sé ni yo cuál es, te caerás a la fosa de los crocodiles. qué bien, toda una aventura entonces venir aquí. Ya, es que se me olvidó señalizar cuál es la baldosa de emergencia, y la verdad es que es un problema. Tendré que probar con mis ayudantes. ¿Has comido, Hugo? ¿Has comido ya? Sí, vengo comido. ¿Qué va usted a comer? Pues mira, vamos a la cocina, a ver, acompáñame. Huele que huele bien, ¿eh? Estoy haciendo experimentos culinarios. He observado que la sociedad está muy preocupada por la nutrición y estoy probando alimentos con distintas reacciones posteriores, como supervitaminados, superconcentrativos para exámenes, distintos experimentos. Ya estaba haciendo una serie de caldos y de sopas. Ah, muy bien. ¿Y con algún sabor en concreto o...? Pues ayer estuve probando con la sopa castellana, la lluvia de estrellas está también, una con pitufos, que hablamos de ellos y los tengo preparados con un sabor muy interesante porque con la luz apagada se pueden comer, son fluorescentes. Y ahora estoy con una sopa argentina. Argentina, bueno, pues muy interesante. Pues nada, si quiere, no me importa que vaya usted comiendo, si quiere. Ya, sí, para usted venía por lo del cómics, ¿sí o no? ¿Es cierto? Sí, exactamente. Hoy hablamos de todo un clásico de las tiras cómicas. Sí, lo tengo por aquí. Además, he estado incluso más adelantándome que otras veces. Aquí está el tomo. Me he estado leyendo un recopilatorio de Mafalda, Mafalda, que es un personaje, es una niña. Así es, una niña argentina. Pues me he estado ojeando, he echado un poco de menos que tuviera color, pero me resultan un tanto interesantes las historietas. Pero se me va a enfriar la sopa, si no le importa, voy a ir comiendo, que luego tengo una reunión de científicos malignos. Claro, claro, adelante, no queremos que pase hambre, profesor. No, gracias, es enseguida, es solamente, a ver... Pite, Mafalda es el personaje que más fama dio a Aquino, humorista gráfico argentino de gran reconocimiento mundial, y la realizó desde el 1964 a 1973 con esporádicas apariciones posteriores, donde ambientando en un entorno infantil, Mafalda y sus amigos hacen reflexiones sociales y se rebelan contra el mundo legado de sus mayores. Pues no. Ya le digo, la sopa me ha quedado bien. Profesor, ¿qué ingredientes le ha puesto a esa sopa? Porque, vamos, ha estado usted hablando de Mafalda perfectamente y además ha estado hablando en argentino. ¿Ha estado usted alguna vez en Argentina? No, la verdad es que en Sudamérica solo la he visitado para ir a Brasil a buscar unos monos especiales que me hacen encargos y envíos. Lo que pasa es que luego vino Amazon y me destrozó el negocio. Pero no, la verdad es que a la sopa le he ido poniendo productos de una tienda de aquí abajo, productos que lleva un colombiano, creo, y tenía ciertos productos curiosos que he ido añadiendo, porque sí. Pues vamos, a usted ha hablado de Mafalda perfectamente y un buen análisis de inicio. Me alegro, como siempre me interesa mucho. Vamos a ver un poco más que se me va a enfriar el caldo. Disculpe, querido Hugo, enseguida. Con fideos. ¿Has visto qué fideos? Estos fideos son troncho gordos, fideo del 5. Es un fideo gordo. Casi espagueti, profesor. Chiqui calentita. Pues como les decía, al principio Mafalda, que se diseñó para una fallida campaña publicitaria, aparecía con sus padres y poco a poco empezaron a aparecer más personajes infantiles con los que se podía hacer analogías sobre las injusticias en el mundo, ¿no es cierto? Encubiertas por la apariencia de un universo infantil, pero con efectiva mordacidad, ya que las tiras cómicas fueron traducidas a más de 30 idiomas. Desde luego esta sopa está macanuda. Desde luego, profesor, me tiene usted anonadado. Está acertando muy bien. Sí que es cierto que con el éxito que tuvo, bueno, ampliaron personajes y fue un gran acierto porque daba mucha variedad y podía jugar mucho con diferentes tipos de clases sociales según qué personajes. Muy, muy bien analizado. Gracias. Son los efectos secundarios entre que utilizarla pues una sopa para aprender idiomas o algo así. Lo intentaré trabajar, a ver si no se me adelanta nadie, como en otras historias. No sé, la verdad es que más caliente, creo que debería haberle puesto menos fideos, porque ahora tengo una masa, fíjese, la masa del final podría ponerme la entrepan de la densidad que tiene. Tiene un poco demasiado de aceite. Quizá tenga un último efecto increíble o revelador. Puede ser. Voy a seguir un momento, por favor. Un trago, perdón, una cucharada más. A ver, que ya le queda muy poco. El caldo este. Aquí, oh, qué bueno, tiene también esto. A ver. Y este fantabulosa. La fama del personaje llega hasta nuestros días y tiene reconocimientos múltiples desde el mundo de la cultura, de la educación, del periodismo, siendo adaptada a series, películas y hasta como columnista en televisión, siendo un referente progresista. Pero atención, no todas las viñetas que aparecen con Mafalda tienen un texto original, ya que con frecuencia podemos ver memes en internet y en las redes sociales con frases manipuladas que nada tienen que ver con la obra de Kino. Así que cuidado. Mejor lean sus recopilatorios y compren sus libros. Vamos a acabarnos de esta rica vianda. Oh, delicioso. Profesor, he de decirle que vamos, que debería usted patentar esa sopa y porque realmente ha hecho un análisis muy acertado. Es cierto que, por desgracia, en este mundo de hoy en día de internet, vamos, roban muchas de las viñetas de Mafalda para hacer reivindicaciones, que no harían falta porque realmente hay muchas viñetas reivindicativas de Mafalda, pero bueno, siempre se le cambia algunos textos que, por desgracia, no es necesario. Y vamos, usted ha hecho un análisis muy clavado. Gracias, gracias. Soy totalmente consciente del éxito de mi invento, pero ahora mismo no sabría qué decir. Casi que lo veo más práctico para el tema de la lingüística que otra cosa. Eso sí, le pondría unos picatostes y me están entrando unas ganas tremendas de jugar a fútbol. Puede que sí. Vamos, creo que es una sopa muy argentina. Ah, ya, está buena, está buena. Bueno, pues ahora se me ha enfriado, voy a tener que calentarla un poquito porque después tengo churrasco argentino. Estoy haciendo un programa temático, he visto que es como el Lidl, que te compra de la semana especial. ¿Tiene usted Lidl ahí donde vive usted? Sí, hay un Lidl y de hecho a veces incluso hay una semana española. Esto es bueno porque, claro, podría ser interesante que Líder nos patrocinara la sección y así ganáramos unos dineritos extra, el querido Hugo, nunca vienen mal. Preguntaremos, a lo mejor quieren incluso producir su sopa, quién sabe. Exactamente. Bueno, pues si no quiere acompañarme, le podría invitar a un café de atómico, unos test... anfetamínicos. Creo que mejor me voy y le dejo a usted con los postres. Y bueno, pero si no le importa ir delante, así voy pisando donde usted pisa, solo por si acaso. Claro que sí. Por supuesto, usted acompáñeme. Eso es nada más que ese, seguir. Yo creo que era como en la película. Usted tiene que ir caminando, vaya detrás de mí, sígame, por favor. Pasos largos tiene usted. Eso es, sí, es que soy un poco sanquizambo. A ver, esta es no, esta está bien, esta... ¿Profesor? Bueno, ya sé que por ese camino no es. Bueno, profesor, que ya hablamos otro día. Espero que esté bien. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. La relación de un autor con su obra pasa por tantas fases como cualquier otra relación personal o incluso mayor. Esta relación la abordó David Rubin en su cómic Cuaderno de Tormentas, editado originalmente hace ya unos años y reeditado ahora por Astiberri. Hoy tenemos a David aquí para que nos hable un poco de esta reedición. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo surgió la reedición de este cómic? Pues mira, surgió porque por mi propio empeño. Yo ya desde hace unos cuantos años tenía ganas de recuperar los derechos para volver a editarlo, ya que llevaba ya bastante tiempo descatalogado. No se podía conseguir ninguna librería, los libreros lo pedían y no era posible servírselo. Y entonces había mucha gente que se ha subido al carro de mi trabajo en los pues en los últimos años, ¿no? Sobre todo a partir de obras como El héroe o como Beowulf en adelante, y que cuando buscando a través de la bibliografía para hacerse con obras anteriores que hasta ese momento desconocían, se encontraban con que podían conseguir casi todas las obras mías que están en catálogo, menos Cuaderno de Tormentas, que era prácticamente imposible de conseguir. Entonces, pues ese fue el principal motivo que me llevó a querer volverle a editar, ¿no? Y darle nueva vida a esta obra. Y aparte, pues también porque me apetecía, creo que viéndola ahora, 10 años después, creo que podía, vamos, creo que por un lado su discurso sigue vigente y por otro lado creo que yo también podía insuflarle nueva vida, pues retocándola un poquillo y tal, para hacerla sentir, pues hacerme sentir a mí que es una obra de ahora, no de hace 10 años, ¿no? Y nada, pues tuve la suerte, después de unas cuantas conversaciones, de que finalmente los derechos volvieron a mí y se los ofrecí a Estiberri, que es quien ha sacado esta nueva edición. Te iba justo a comentar eso, que no es una mera reedición del material sin más, sino que has trabajado bastante en el color, creo que también la rotulación, y además has completado la edición con bastante material extra. Ya comentas de a qué se debida estos cambios que has hecho, y qué material extra va a encontrar la gente que quizá tenga la edición antigua y quiera volver a esta edición, que es un poquito diferente de la anterior. Sí, es bastante diferente. Vamos a ver, la historia es la misma, claro. Pero, por ejemplo, todo el tema de los textos, pues se ha hecho una corrección de estilo bastante grande con respecto a la anterior edición. Se ha rotulado de nuevo. El color, pues la he recoloreado otra vez desde cero, porque considero que, así como el dibujo, aunque ahora, claro, visto 10 años después, pues claro, yo ya solo veo mis errores ahí, ya no es como cuando la terminé en 2008, que estaba muy contento con ella, que era lo máximo que en aquel momento yo podía dar. Ahora, claro, solo veo esos errores, pero considero que el dibujo no lo debo cambiar, porque yo creo que marca un poco el dibujo, al igual que que lo que es el argumento de las historias, marcan los puntos de inflexión de cada autor. Son como puntos en el mapa de nuestra trayectoria. Y yo creo que no sería honesto, sería traicionarme a mí mismo y también a los lectores el haber tocado el dibujo. Lo que sí me pareció que no traicionaba nada de eso era retocar el color y volverlo a colorear, para darle un aspecto pues más de ahora, un aspecto con el que yo, al menos yo ahora, como artista, me siento más identificado, y hacer que esas páginas pues vuelvan, tanto a mis ojos como espero que también a los ojos de los lectores, tanto los que ya conocían la obra de antes como los que lleguen a ella por primera vez, les parezcan algo nuevo, algo de ahora y algo que tal, y además eso, intentar pues con ese color nuevo potenciar aspectos de la obra a nivel narrativo, y también pues intentar mejorar pues errores que ahora mismo pues ya puedo detectar y que en su momento no detecté. Y luego pues también se ha incluido una serie de extras, casi 30 páginas, en las que van desde curiosidades como digamos el germen de Cuaderno de Tormentas, que es algo que muy poca gente conoce, que fueron una serie de viñetas que hice para una web hace muchísimos años, igual hace 12 años o así, y también va una historieta corta que se publicó en una revista que se llama Dos Veces Breve, que igual también mucha gente igual ya pues no la conoce o no ha accedido ya en su momento y ahora es difícil de encontrar, y que tiene cierta relación con lo que se cuenta en Cuaderno de Tormentas. Y luego, pues nada, pues bocetos y cosas así. Yo siempre lo que intento con cada uno de mis libros, siempre que puedo, es añadir una serie de extras que hagan que el tebeo que te pille sea un 2x1, ¿no? Pueda ser un tebeo que puedas disfrutar esa lectura pues de un modo ameno, que te alegre una tarde, y al mismo tiempo pues también llevarte un mini curso de cómic por el mismo precio. Entrando en la obra, sí, en el cómic, como comentábamos al principio, exploras un poco la relación entre la obra y el autor. Y bueno, también hay mucha crítica subyacente o dobles lecturas. ¿Es una relación la que tiene el autor con su obra de una relación de amor-odio? ¿Y crees que esta relación que contabas en este cómic sigue vigente hoy en día? Sí, yo creo que sí. Yo me sigo sintiendo identificado con al 100% con lo que cuenta Un cuaderno de tormentas. No, quizá no desde un punto de vista tan negativo como el que se cuenta ahí, o no tan negro, ¿no? Yo en aquel momento yo hice este libro justamente fruto de la incertidumbre y del temor que yo sentía pues como autor en aquel momento al no saber qué iba a ser de mí después, ¿no? Y al encontrarme de repente con miedo a ver qué hago luego, ¿no? De repente veía que había expectativas sobre mi trabajo y pues igual por mi madurez del momento, por mi juventud, pues no lo supe gestionar bien, pero por suerte de ese miedo pues nacieron preguntas y de esas preguntas, intentando hallar en ellas respuestas, pues fue como se me ocurrió construir al final este relato. Y yo, ya te digo, yo sigo creyendo que lo que cuenta es vigente. Yo me sigo sintiendo identificado con mucho de lo que pongo ahí, y además para mí la mayor alegría es cuando pues otros compañeros de profesión o chavales y chavalas que están empezando, que quieren ser autores o tal, lo leen y te vienen contando que lo identificados que se sienten o lo que le han ayudado en un momento dado el leer Cuaderno de Tormentas para tirar hacia adelante, ¿no? Y para no sentirse solos en este camino pedregoso de la creación. Así que en ese sentido, pues yo creo que funciona bien. Y con la madurez que te da todos estos años que han pasado, la carrera que has tenido, que ha ido en aumento y sigue yendo en ascenso, ¿sigues teniendo conflictos, quizá no los mismos, pero similares, o a veces esa presión, como por ejemplo el vértigo de la fama, ¿no? Decías, a veces la presión de lo que se esperaba de ti, que en ese momento eran unas ciertas cosas, que ahora quizá con el éxito, con los buenos resultados de tus cómics, también hay un poco esa, ¿no? Esa presión quizá de lo que se espera de tu siguiente obra. Sí, pero lo llevas de otra manera. Yo creo que quizá es más fruto de la juventud y de la inexperiencia el hacer una montaña de un granito de arena, ¿no? Yo ahora veo que quizá pues toda esa incertidumbre, todos esos miedos que a mí me asaltaron en el año 2006-2007, pues igual no eran para tanto, ¿no? Ahora me asaltan otros, algunos mayores, pero no les digamos que no les cedo tanta importancia. No les dejo que me gobiernen tanto como en aquel momento me gobernaron, y simplemente me dedico a tirar hacia adelante, intentar hacer mi trabajo lo mejor posible y a justamente eso, a crear en todo momento pues sin miedo y sin tal. Yo creo que soy el mayor y el más duro juez que hay sobre mi propio trabajo, soy yo mismo, y entonces en ese sentido pues siempre que me pongo a trabajar dejo el miedo a un lado, porque si alguien puede hacer una crítica mala sobre mi trabajo, que sea, ya la he hecho peor yo antes mientras lo estoy haciendo, y me voy dando cuenta de cosas que hago y las voy retocando, así que en ese sentido digamos que los años lo que me han dado es una perspectiva para poder enfrentarme tanto a la hora de crear una obra como a la hora de sacar esa obra al mundo, ¿no? Y que llegue a librerías y que la juzguen terceros, pues estar tranquilo ante ello y simplemente pues disfrutar del trabajo bien hecho, nada más. Comentaba lo de tu carrera meteórica, prácticamente en los últimos años está siendo algo bastante abrumador, incluso está siendo también muy sorprendente, sobre todo Estados Unidos. Bueno, empezó todo con El héroe y Beowulf, como comentabas, pero bueno, ya luego gracias a Aurora West ha venido Ether, ha ido Rumble, cada vez se te ve más en los medios, una cara cada vez más conocida, ya no solo en España sino también en Estados Unidos. ¿Te esperabas que fuera a ser de esta manera, que llegase a este momento? Pues, si te digo la verdad, no, es que tampoco nunca esperaba nada, porque tampoco lo perseguí. O sea, mi objetivo nunca fue llegar al mercado estadounidense, mi objetivo siempre ha sido vivir de los cómics y de hacer los cómics que me diera a mí la real gana y poder con ello vivir honradamente. Eso, pues por suerte, ya lo había conseguido antes de trabajar en Estados Unidos, ¿no? Podía vivir tranquilamente gracias a los trabajos que hacía para acá, pero hombre, pues mira, me apareció en el camino, ese mercado me llamó él a mí en vez de yo llamar a su puerta, y tuve la suerte de que además, pues todo lo que he hecho hasta ahora, casi todo lo que he hecho en él, pues son obras de autor también, obras en donde el copyright es mío, en donde yo decido todo y lo llevo todo a consenso con el guionista, trabajando como un verdadero equipo, igual que trabajé, pues yo qué sé, pues con Santiago García en Beowulf o con Marcos Prior en Gran Monte del Abismo, en obras que son para el mercado español. En ese sentido, no siento que haya cambiado tanto el tema en mi vida, salvo que ahora pues el 90% de mi trabajo lo realizo en otro idioma, en inglés, y que sí que es cierto, pues al trabajar por una industria más fuerte, pues también mis ingresos son mejores. Otra cosa que destaca de tu trabajo y que estoy seguro que a los americanos les encanta es tu velocidad de producción, que es abrumadora, y sobre todo si comparamos con otros autores, sorprende mucho. Solo hay que ver lo que has publicado en los últimos años. ¿Es un ritmo que vas a llevar mientras el cuerpo aguante o tienes en algún momento pensado reducir un poco? Hombre, espero reducirlo algún día. Soy consciente de que ese ritmo no se puede llevar siempre, pero ahora mismo que lo puedo llevar, creo que es una de las bazas que tengo, el poder dar un nivel de calidad notable y al mismo tiempo ser rápido y producir más de lo normal, sin que sea resiente la calidad. Así que pues no sé, yo creo que ahora mismo yo creo que estoy en un momento en el que aún tengo que demostrar cosas y tengo que pues eso, estar ahí dando el callo, no me queda otra. Y espero que, yo me siento todavía como sembrando, ¿no? Sembrando aún, aunque igual desde fuera parece que ya va todo muy bien, que ya va todo viento en popa. Sí, mal no va, pero yo creo que, no sé, yo me veo aún como alguien que está todavía sembrando para luego recoger. Entonces, pues ahora me toca seguir esforzándome un poquito más y seguir dándolo todo, para luego pues poder seguir dándolo todo igual, pero a un ritmo más pausado dentro de unos años, o eso espero. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción que eligieras tú mismo y bueno, nos explicarás un poquito el motivo de dicha elección. Pues mira, pues a ver, pues no lo tenía pensado, así que mira, lo primero que se me viene ahora así de la mente es, porque aún lo estuve escuchando hace poquito, es el tema Cannonball de The Breeders, que es un grupo que a mí me gusta muchísimo, siempre me ha gustado. Es del grupo que fundó Kim Deal, que era una de las guitarristas de Pixies, y no sé, me parece un grupazo de puta madre, y además este tema, que es un poco el que se dieron así a conocer, me parece un temazo tremendo por el cual no pasan los años. Así que nada, Cannonball, como la tela. Nos despedimos entonces con esta magnífica canción. Muchas gracias, David, mucha suerte con tanto con el cómic, con esta reedición, como con todos los futuros cómics que van en camino, que seguro que van a ser un montón conociéndote, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo grande. We'll be right back. En las librerías hay una sección al fondo donde nadie se acerca, con algunos cómics llenos de polvo y olvidados. Aquellos que ya nadie recuerda, pero que rebosan calidad. Oscar Gual nos trae algunas de esas joyas olvidadas en su sección TVOs de kiosco. Bienvenido, Oscar. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Hoy, como siempre, nos traes uno de estos cómics que ya están un poco olvidados. Y bueno, hay un par de noticias también bastante relevantes que han ocurrido estas últimas semanas. Sí, antes de entrar en materia, antes de hablar del cómic que había elegido para hoy, quería comentar efectivamente un par de noticias que de uno u otro modo están relacionados con lo que comentamos aquí en el programa, con estos TVOs de kiosco que sacamos de vez en cuando. Por un lado, supongo que los oyentes os recordarán que la temporada pasada estuvimos hablando de Jonas Fink, un cómic de Vittorio Giardino, y dijimos que hace pues, más de 20 años se editaron los dos primeros tomos y que ojalá algún día tuviéramos la posibilidad de leer el tercero y último. Y creo que ese día ha llegado, porque la semana pasada en el Salón del Cómic de Barcelona, Norma, entre sus numerosas novedades, presentó el tercer y último tomo de Jonas Fink, que se titula El librero de Praga, y con el que definitivamente cierra la saga. Así que, afortunadamente, los que lo leímos en su momento podemos saber cómo acaba. El problema será ahora para los que tengan interés en leerlo desde el principio, porque yo creo que será muy complicado hacerse con los dos primeros, ¿no? A lo mejor Norma llega el día también, que igual que hicieron con otro personaje de Vittorio Giardino, que era más Friedman, que lo editaron integral, pues tal vez aquí también se atrevan, ¿no? Lo que pasa es que creo que sería un volumen a lo mejor demasiado extenso, no sé. Eso lo dejamos a la elección de la editorial. Y otra cosa que quería comentar, ya más relacionado con el tema que quería hablar hoy, es que la editorial Penguin Random House ha anunciado que va a reeditar parte del fondo de Bruguera. Supongo que la gente también sabrá que Penguin Random House compró la editorial Ediciones B hace unos meses, que Ediciones B era propietaria a su vez del fondo editorial de Bruguera, y Penguin tiene la intención de volver a reeditar poco a poco aquel material histórico. Así que ya han anunciado los primeros títulos, por ejemplo, han anunciado que van a sacar un tomo de Vázquez, han anunciado también la reedición de las primeras historietas cortas de Mortal y Filemón, y también un tomo con las 5 historietas largas de Sir Timoteo, de Raff. Así que, según parece, entre octubre y diciembre de este año tendremos la posibilidad y la oportunidad de volver a leer todo esto. Lo cual augura un buen futuro en ese aspecto, ¿no? De por fin, a lo mejor, con suerte y recuperando ciertas historias que hacía mucho tiempo que no aparecían. Efectivamente, porque además tenemos un patrimonio historietístico muy rico, muy extenso, que merece que se edite en condiciones, además, ya no solo para nostálgicos, sino que yo creo que es material que para los nuevos lectores es perfecto, y tal vez si funciona esas primeras pruebas, esos primeros experimentos, pues luego la cosa continúe con más material. Y esto enlaza prácticamente con el TVO o los TVOs de los que querías hablar hoy. Sí, así es, porque hoy para nuestra sección de TVOs de kiosco había elegido precisamente un cómic de Raff, pero no editado por Bruguera, sino por otra editorial, por Ediciones Grijalbo. El cómic en concreto es Mirlo y Violeta, y se editó, por decirlo de alguna manera, la última etapa de Raff como dibujante. Estamos hablando pues de la segunda mitad de los años 80, cuando precisamente la editorial Bruguera ya entra en su última etapa, en su último periodo, cuando ya está a punto de desaparecer, pues los principales dibujantes de Bruguera deciden aceptar la oferta de la editorial Grijalbo de crear una nueva revista. Como ya os podéis imaginar, estos autores no tenían la propiedad de los personajes que habían dibujado toda la vida para Bruguera. Así que tienen que empezar de nuevo, tienen que crear nuevos personajes para esa nueva revista. La revista en concreto, y supongo que habrá más de un oyente que le sonará, fue Guay, la revista Guay. Y fue editada por Editorial Grijalbo, en concreto por el sello Ediciones Junior, durante 3 años, desde 1986 hasta 1989. Y ahí, como digo, los principales autores de Bruguera tuvieron la posibilidad de trabajar. Por un lado estaba Ibáñez, que creó unos nuevos personajes, que eran Chicha, Tati y Clodeo, pero también hubo gente como Marge Smith, que creó el personaje de Cleopatra, o también, como decía, Raz, que creó para la ocasión los personajes de Mirlo y Violeta. Después también se incorporarían otras grandes firmas de Bruguera, como Escobar, como Segura, como Jaume Rovira, y se puede decir que más o menos todos, aunque eran personajes nuevos, eran historietas diferentes, pero más o menos venían a seguir el mismo patrón con el que habían trabajado en la fenecida Bruguera, ¿no? Digamos que cambian los personajes, pero la estructura de las historias, la manera de exponerlas, la manera de narrar, el tipo de humor, pues es muy similar a aquello, ¿no? También hay un cambio significativo, y es que la revista Guay, respecto a las revistas de Bruguera, podemos decir que tenía un tono, no sé si llamarlo más maduro, más adulto. Yo creo que estaba destinado a un público de mayor edad. Pues no sé, estaríamos hablando tal vez de adolescentes, ¿no? El humor era, también seguía siendo un humor blanco, pero había muchas referencias sociales al momento, a aquel momento. Por ejemplo, Chicha, Tato y Clodoveo, los personajes de Ibáñez, eran parados, y sus desventuras, muchas de ellas sucedían dentro de la oficina del paro y haciendo cola allí a ver si conseguían un trabajo, por ejemplo. Y otro caso también, la pandilla que crea Segura, que eran los Mucha Marcha, también el tipo de cosas que hacen o que dicen, o la manera de hablar, pues en cierta manera también es diferente a los personajes juveniles que dibujaba para Bruguera. Y más se nota todavía en los personajes femeninos. Cleopatra de Marge Smith, pues digamos que refleja un erotismo impensable en Bruguera, ¿no? Y también, precisamente, la serie que quería sacar hoy a colación, que es Mirlo y Violeta, porque, si me meto ya en materia, sí, primero sería conveniente tal vez describir de qué iba. Mirlo y Violeta es una serie de humor, claro. También es una serie de asesinatos y de misterio, como fue Sir Timoteo en su momento, de Raff. Pero si la inspiración en Sir Timoteo era pues no sé, Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, pues aquí la inspiración es la novela negra americana, ¿no? Aquí digamos que toma como base el cine negro, toma como base Raymond Chandler, por supuesto a su personaje Philip Marlowe, y de ahí el nombre de Marlowe para el protagonista de la nueva serie. Se sitúa, claro, en Nueva York, es una historia de detectives, de humor, por supuesto. Y hablando de lo que hablaba antes sobre los personajes femeninos, es que aquí los personajes femeninos que aparecerán serán pues mujeres despampanantes, ¿no? Serán, a mí me recuerdan muchas veces, no sé si la gente se acordará, a una serie de televisión precisamente que se emitía en aquellos momentos, que era Mindhunter. Pues Mindhunter tenía un elenco de personajes muy parecido al de Mirlo y Violeta, ¿no? Aunque el detective, claro, de Raff era un tipo escuchimizado, pequeñito, y que como detective dejaba mucho que desear. Al fin y al cabo estábamos hablando de una serie de humor, ¿no? Y la serie se alargó, pues, desde el principio de la revista Guay hasta el final, es decir, hasta 1989. Eran historietas largas que se serializaban semanalmente, alrededor de 6 páginas a la semana, y algunas de ellas fueron después recopiladas en álbum. Porque igual que Bruguera sacaba sus revistas y después sacaba la colección Olé, donde se recogían algunas de las historietas de las revistas, pues aquí la política de Grijalbo era la misma. Ellos editaban las series serializadas en la revista y después las recogían en pequeños álbumes que es dentro de la colección Tope Guay. Y la serie esta de Mirlo y Violeta, pues también 3 de las historietas fueron después recogidas en álbum. Aunque luego en la revista se editaron muchas más, porque desde el 86 al 89 se editaron 18 historietas diferentes, ¿no? Evidentemente en Raff pues no mantuvo el mismo nivel desde el principio hasta el final, porque las primeras, por ejemplo, la primera, Los crímenes de Jack el Estibador, o Vampiros 86, Vacaciones al mar salado, que fueron las primeras que se editaron, la de la semana Monster, pues eran mucho más frescas, más divertidas que las que se editaron al final, las que aparecieron al final. Posiblemente ya pues el personaje estaba algo agotado, 3 años es mucho tiempo, y más todavía para esos personajes que digamos que siguen un esquema muy fijo. Entonces es difícil mantener la frescura y el interés hasta el final, ¿no? Aún así, fue una serie divertida, muy recomendable y totalmente reivindicable. Como comentamos antes fuera de antena, que yo era de los lectores de entonces de la revista, y como decías, yo creo que también tiene ese sentido de un poquito más de adulto, de adolescente. Tenía muchas historias también de aventuras, esta que mezclaba el humor con la novela negra, digamos. Pero bueno, también recuerdo cómo estaba Perceban o tenía incluso el Teniente Blueberry, sí, que ya incluía estas historias de mucha calidad, además, yendo hacia un tono más de aventura y de adolescente. Sí, efectivamente, Guay en ese sentido fue una revista, en cierta manera, vino a seguir un modelo que más parecido al francés, porque era una mezcla entre lo que eran las revistas de Bruguera y las revistas francesas, porque como bien dices tú, había personajes de aquí, de los autores que habían trabajado para Bruguera antes, pero luego habían personajes de cómic europeo, desde los popularísimos Asterix, Lucky Luke, Blueberry, antes personajes menos conocidos, efectivamente, como el tema que dice, del que has nombrado tú, o Lalo Laley, Leonardo, muchos personajes de cómic franco-belga, de humor, de aventuras, que se serializaban también en Guay. En ese sentido, el nivel de la revista yo creo que era excelente, era un nivel muy bueno, porque todas esas historietas de las que estamos hablando, que después también se editaban en álbum, son de lo mejor que se publicaba en el mercado franco-belga en esos años, sin ninguna duda. Y además, efectivamente, eran historietas que exigían al lector, en el sentido de que no eran ya tan ingenuas como podían ser lecturas anteriores. Ya encerraban un componente social, no sé, un componente político. Los temas de los que hablaba, yo creo que era una revista muy buena para su momento, también muy buena a nivel de calidad de reproducción, también el papel era más grueso, las secciones que se incluían de para los lectores, para comunicarse con los lectores, también eran un tipo de secciones que en Bruguera no se veían o no se veían a ese nivel. Entonces fue una revista que intentó, digamos, introducir ese otro modelo de publicar historieta serializada, ¿no? La verdad es que entonces también vivió determinados momentos de incertidumbre porque, como decía, los personajes de esta gente que venía de Bruguera no les pertenecían, los antiguos personajes no les pertenecían a ellos, que estuvieron reivindicando y luchando por eso, los derechos de sus antiguos personajes durante mucho tiempo, y de hecho, al mismo tiempo que se editó Guay, a partir del año 1987 o por ahí, apareció otra revista de la misma editorial, que era Yo y Yo, donde los dibujantes, antiguos dibujantes de Bruguera, volvían a dibujar sus antiguos personajes, pero sin poder utilizar los nombres, ¿no? De hecho, ayer esa revista se llamaba Yo y Yo, y salía Mortadelo y Filemón, pero no aparecía por ningún sitio el nombre de los personajes, porque no les pertenecían a esos autores. Entonces, al principio Guay fue editada por Grijalvo, bajo el sello editorial Junior, Ediciones Junior, perdón, pero luego pasó a manos de Ediciones B. Ediciones B, a partir de diciembre de 1987, se hace con la cabecera de Guay, bajo el sello de TVOs S.A., y se pone a editar la revista siguiendo la numeración, la misma numeración que se veía hasta entonces, y al mismo tiempo compatibilizándolo con la otra revista, donde los mismos dibujantes, ya digo, volvían a dibujar sus antiguos personajes. Pues a ver si hay suerte y ahora con este anuncio también recuperamos alguna de estas historias, tanto la de Mirlio, porque realmente, como dices, la verdad es que hay algunas muy interesantes y que algunos conocemos, pero estoy seguro que mucha gente desconoce estos personajes de estos autores tan tan conocidos. Como siempre. Sí, de hecho. No, decía que claro, muchos de ellos, como bien dices tú, conocerán a los autores, pero no conocerán a los personajes porque no tuvieron la oportunidad en su momento y porque no han vuelto a aparecer. Son personajes que se publicaron a finales de los 80 y desde entonces no se ha vuelto a reeditar ni una sola página. Así que estoy convencido de que no los conocen. Y sí que me gustaría recomendar para todas aquellas personas que estén interesadas, al menos en la obra de Raf, un libro que se editó a finales del 2016, principios del 2017, que es Raf, una biografía de Raf, que publicó Amaníaco Ediciones y que escribió el crítico Jordi Cañizà, porque es un libro excelente, es una investigación ya no solo sobre la vida de Raf, sino también sobre su trabajo. De hecho, Cañizà estuvo 10 años para poder publicar el libro, la investigación que le llevó mucho tiempo, y para la gente que esté interesada yo creo que es muy recomendable como toma de contacto con el autor, con sus personajes, e incluso con estos personajes que se conocen menos, porque también se reproducen en el libro muchas de sus historietas. Pues como siempre, Óscar, un placer y un fuerte abrazo. Muy bien, gracias, igualmente. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. This is the end. Llegamos ya al final del programa, pero antes, unas últimas recomendaciones comiqueras. Me gustaría empezar con La caca mágica de Sergio Mora, publicado por Mammoth Comics. Este cómic se trata de un cómic infantil. Mammoth Comics hace una gran labor en este aspecto, publicando una gran cantidad de cómics para todos los niños de todas las edades, desde los 3 años hasta más de 9. En este caso, la obra de Mora es una historia donde se entremezcla el surrealismo y la comedia aderezada con un tono poético. En la historia de un niño disfrazado de conejo que mientras duerme la siesta es despertado con una sorpresa nada agradable. Ahí comienza una historia que quizá es un sueño o quizá es solo magia. Ahora me gustaría recomendaros Quiéreme bien, una historia de maltrato, de Rosalind B. Penfold, reeditado por Astiberri. Esta historia no es un cómic fácil de leer, y no lo es porque sea denso o complicado, sino porque es duro. Es una historia real sobre violencia de género que te encoge el corazón. Se trata además de una historia real autobiográfica, donde la autora usa incluso un seudónimo por razones obvias. Seguiremos a la protagonista y al maltratador en todas las fases de su relación, desde los idílicos comienzos hasta los momentos más duros, la búsqueda de ayuda y la superación. Puede que el dibujo eche para atrás a alguien, pero os animo a que le deis una oportunidad porque donde este cómic de verdad triunfa es con su historia. Un cómic que es, desde luego, de obligada lectura. Seguimos ahora con Sparks, de Gruen MacDonald y publicado por La Cúpula. Nos movemos en esta ocasión al género cyberpunk, con todos sus elementos principales. Ciudades abarrotadas, bajos fondos, ciberimplantes, hackers, mafia, corrupción y un mundo controlado por las corporaciones. En este maravilloso ambiente, el protagonista, un hacker, que da nombre al cómic, se verá envuelto en una serie de aventuras a raíz de un encargo que no sale tan bien como él podría esperar. A pesar del estilo naïf de MacDonald, este consigue transmitir un ambiente corrupto y oscuro en una historia entretenida y apasionada de cyberpunk. Un cómic desde luego muy recomendable. Acabamos las recomendaciones con Hazañas eróticas de un cuarentón hijoputa de Hernán Migoya y Santiago Sequeiros, publicada por D-Books. Esta recomendación no es un cómic en sí, sino más bien un libro ilustrado. Pero la gran relación de sus autores con el cómic y la calidad de la obra bien merece que aparezca en este programa. Este libro está compuesto por una serie de relatos cortos donde narran las aventuras de un cuarentón obsesionado con el sexo. En ellas descubriremos los gustos más íntimos del protagonista, alguien que si bien podría no ser de nuestro agrado, acaba por encariñarnos según va pasando las páginas. Unas historias que rompen tabúes y hablan de sexos incomplejos como suelen ser en las obras de Migoya, y que además vienen acompañadas por unas ilustraciones del magnífico Sequeiros que hace crecer la calidad sin duda de esta obra. Ahora sí, llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la radio o podcast escuchándonos. Nos despedimos con Gossip Bumps de Rock and Roll Medley. Nos escuchamos, hasta la próxima. Machine. When it comes to rocking, she's the queen. I like to see her on a Saturday night, all alone so I can hold her tight. But she lives on the 20th floor uptown. the elevator's broken down. I climb one flight, two flight, three flight, four, five, six, seven, eight, but more. On the 12th, I begin to drag. 14th, the floor, I'm a bin to drag. I get to the top, and I'm too tired to rock. Well, she calls me up on the telephone, says, coming over, honey, I'm all alone. I said, baby, that's really sweet. In bed with those aching feet. All this went on for a couple of days, but I couldn't stay awake. I climb one flight, two flight, three flight, four, five, six, seven, eight flight more. On the 12th I begin to sag, 14th the floor I begin to drag. I get to the top and I'm too tired to ride. In the stairs. I hope to hurry before it's late. I love my baby and I just can't wait. Now all this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. I climb one flight, two flight, three flight, four, five, six, seven, eight flight more. On the 12th I begin to sag, 14th the floor I begin to drag. I get to the top and I'm too tired. Well, it's one for the money, two for the show. I'm three to get ready now. Don't you step on the blue space, you. Well, you can do the dimply out of my blue space, you. Well, you can knock me down, spit in my face, slander my name all over the place. Doing a thing that you wanna do. Oh, oh, oh, oh, don't you, oh, don't you step on the blue space, you. Strikes two, three, and four. If the band slow down, we're out for more. Fantastic, that was it.